Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Si usted es creyente y usted sabe que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, me regocijo con usted sinceramente y le pido que por favor dedique unos segundos nomás a orar que Dios bendiga este ministerio. Gracias por su atención. Estamos viendo aquí en estos programas la mano de Dios en acción. Pero así como la mano de Dios está en acción muchas veces para hacer bien, para proteger, para bendecir, para consolar, para tantas cosas, pero también vemos que la mano de Dios en muchos casos se está en acción para castigar, para reprender a aquellos que andan mal. Y en nuestro programa anterior vimos la mano de Dios en acción contra un pueblo en pecado. Veamos aquí en 1 de Samuel capítulo 5, la mano de Dios en acción contra un ídolo inútil. Dice ahí la Biblia, 1 Samuel capítulo 5, versículo 1, recuerde usted que los filisteos en la guerra con Israel se habían traído el arca de Dios, se lo habían llevado, y ahora mire lo que hicieron. Dice versículo 1, y los filisteos, tomada el arca de Dios, trajeronla desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y metiéronla en la casa de Dagón y pusieron junto a Dagón. Y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Dios, y tomaron a Dagón y volviéronlo a su lugar. Y tornándose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, y habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ahora aquí, mírenlo, estos filisteos tenían un dios nacional, y aparte de muchos otros ídolos que tenían, este era supuestamente su dios más grande. Y qué increíble, ¿no? Piense usted en lo que están haciendo. Pero bueno, yo hace muchos años visitaba un señor ya muy viejito y ahorita ya falleció, pero él tenía, siempre cargaba donde andaba un morral, y luego ahí traía una imagen, y luego en su casa tenía el mismito ídolo colgado en la pared, pero más grande que lo que cargaba en su morral, y decía que era el mismo, vestido igual y todo, pero nomás decía que ese que él cargaba, aunque estaba más chiquito, pero era más milagroso que aquel que estaba colgado en la pared. Mire, déjeme leerle nomás unos dos versículos ahí en el libro de Isaías. Isaías dice ahí 44, Isaías 44, 10 dice, ¿quién formó un dios o quién fundó una estatua que para nada es de provecho? Note usted que Dios dice que la forma o la imagen o las estatuas que los hombres se hacen no sirven para absolutamente nada. Para nada son de provecho. Mire acá en el libro de Habacuc, el libro del profeta, y son multitudes de versículos, pero 2:18, Habacuc 2:18, dice, ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate, a la piedra muda, levántate! ¿Podrá él enseñar? He aquí, él está cubierto de oro y plata, y no hay dentro de él espíritu. ¿Sabe? Estos filisteos, este dios Dagón, o este ídolo, dios que ellos le llamaban, era mitad hombre y mitad pescado o pez. Así es que ese era el dios que ellos adoraban nacional, aparte de un sinfín de otros dioses. Y es increíble cuántas imágenes y dioses falsos el hombre tiene. Vea usted el libro de Daniel, donde Nabucodonosor, los de Babilonia, tenían tantos dioses. Ahora, la Biblia menciona una gran cantidad de ídolos. Son 30 y tantos los que la Biblia llama por nombre de los que la gente tenía cuando había enormidades de otros, y cada pueblo tenía los suyos propios. Hasta ya en el libro de Hechos, donde llegó Pablo allí entre los griegos y adoraban a muchos dioses, y había un altar al dios no conocido, y Pablo dijo: este que ustedes no conocen, a este yo vengo a proclamarles. Ahora aquí, estos filisteos, cuando se trajeron el arca del pacto y lo pusieron en la casa de su dios, dice que a la siguiente mañana su dios, su ídolo, estaba postrado en tierra, caído de su base sobre el arca, de allí al lado del arca del pacto, ante el arca del pacto. Lo volvieron allí a poner en su lugar, y al siguiente día, siguiente mañana, otra vez cuando fueron a adorar a su imagen, otra vez estaba ahí postrado. Pero esta vez, no solamente postrado, pero se le había quebrado la cabeza y también las palmas, las manos. Eso quiere decir que realmente de nada sirve la imagen o las esculturas o estatuas que el ser humano se hace. No solamente de nada sirven, pero son terriblemente ofensivas a Dios. Desde Éxodo capítulo 20, Dios lo prohíbe rotundamente. El mundo se ha llenado de idolatría. Y la palabra ídolo o idolatría significa literalmente representación o figura. Siempre se emplea en las escrituras en un mal sentido. La idolatría o un ídolo jamás es nunca algo bueno. Para representación a las deidades de cualquier tipo que las gentes se hacía. Dios prohíbe todo tipo de ídolos, visibles o invisibles. Y note que ídolos no nomás tienen que ser imágenes en la pared. Cualquier cosa que para usted o para mí o para cualquier persona es de más importancia que Dios, y nos inclinamos ante esa cosa o persona para rendirle tributo o reverencia o adoración a lo que sea, es ídolo, idolatría, y Dios lo aborrece. No debe haber representaciones de Dios. Dice que se forman o se ponen con el sentido de pagarle adoración supersticiosa. Dios lo prohíbe. Mire, lea Éxodo 20, 3 y 4, Éxodo 34, 13, Deuteronomio 4, 16 al 19, 7, 25 y 26. Dios también prohíbe cualquier intento de representarle a él por formas visibles, Lea Éxodo 32, 4 y 5, Deuteronomio 4, 15, Nehemías 9, 18, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, la mano de Dios estaba aquí contra este ídolo inútil de los filisteos, inservible en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos, terriblemente pecaminoso, satánico, ofensivo a Dios. Y Dios muestra aquí lo inútiles que son. Cualquiera la imagen que tenga, con cualquier propósito religioso, es malo, es ofensivo, es pecaminoso. Y hasta la Biblia dice que ahí estarán viendo el ídolo, pero realmente están adorando a Satanás, porque él está detrás de ello. Y sabe, eso es lo ofensivo. Y Dios dijo a Israel, si ustedes van a tener otros ídolos, yo los voy a castigar. Y lo vemos en el capítulo anterior, cómo tenían imágenes, y ese es el juicio de Dios sobre muchos casos. Ahora, aquí vemos entonces que este ídolo, por más sagrado que para personas era, para Dios era ofensivo, era inútil, era pecaminoso y debía de ser destruido. Eso es lo que Dios hizo con este ídolo inútil de los filisteos. A Dios no le tenía ni un respeto, ni un nada. Había que destruirlo y Dios lo mostró aquí. Segundo, vemos aquí con lo que Dios hizo, que Dios es demasiado grande, demasiado glorioso y poderoso y amoroso y todo lo más para compartirlo con un ídolo inútil. Y aquí Dios demostró, yo no cohabito con los ídolos. Si a mí me ponen en un templo, entonces tiene que desaparecer el ídolo. Y así Dios lo demostró. Dios no habita con los ídolos. Dios no está donde está la idolatría. Dios rehúsa cohabitar con los falsos dioses. Y lo muestra aquí y los destruye. En tercer lugar vemos el juicio de Dios sobre la idolatría. Aquí Dios demostró, miren, yo a sus dioses no nomás son de nada sirven, pero yo voy a traer juicio sobre ellos. Y la mano de Dios contra este ídolo inútil de los filisteos. Y lo hizo caer en tierra y cuando lo levantaron, que ni solo se podía levantar, mucho menos cargar o cargar a alguien más. Después a la segunda vez Dios le cortó la cabeza y las manos, diciendo su Dios no sirve, su Dios es inútil, su Dios es falso, su Dios no les puede ayudar. Ahora los filisteos, ¿cómo quedaban? Confíe usted únicamente en el Dios verdadero del cielo que hizo los cielos y la tierra y murió para salvarle a usted. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.